el capitán. Check this out. Big Ten Kurt. Con ustedes, el gran capitán Big Ten Kurt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. ¿Cómo venimos, capitán? Buenos días. A pie. ¿A pie? Claro, ¿seguís sin nafta en la moto? No, no, me gusta caminar. Bien, bueno. ¿Todo bien, entonces? Bien, bien. ¿Cómo estamos para...? Déjame cantar. Bueno, dale. ¡Contando historias! Está. ¿Listo? Bueno. Bueno, me decías que venimos con historias hoy de... Mirá, la semana pasada... Sí. Me etiquetan en una publicación de Facebook. Es Pablo Jackson, pero a través del muro de Silvia Techera. Ajá. Acerca de la leyenda de la hamaca de la Plaza Constitución. Sí. Y hubieron un montón de comentarios. Y te has hecho muy famoso en redes sociales últimamente. No, sí, ya era. Perdón. Y saqué un montón de historias a partir de los comentarios. Muy buenos comentarios. Ajá. Uh-huh. Me puse a investigar y hay bastante de ese tema en todo Melo, no solamente en la Plaza Constitución. Uh-huh. Hamacas, juegos, aparatos de gimnasia, en fin. Y bueno, vamos a hablar de eso hoy. Bien, perfecto. ¿Cuándo vos estuviste hablando con alguien? Yo estuve hablando con una persona que me pasaron un teléfono. Ajá. Es así, un oyente del programa, que no voy a decir quién es, no. Me dijo, mira, estuve hablando con una persona en una reunión y tiene unas historias increíbles, asombrosas, reales, porque hay testimonio. Él lo vio y encima tiene grabaciones. Wow. Grabaciones con video. Filmaciones, claro. Filmaciones. Está en buena calidad, se puede ver todo. Quedamos de encontrarnos con esta persona, hacer una reunión. ¿Vos viste las filmaciones? No, yo no las vi. Ajá. Hablé con él y claro, me dijo que sí, que es cierto. Porque esta persona que me comentó, sí, de esto, me pasó el número de teléfono, yo hablé con él, me dijo que sí, que esta semana nos íbamos a reunir. Mirá. Así que hoy tengo comida. ¿Cómo que tenés comida? Hoy tengo una comida de noche, no puedo. Bien. Bueno, es hoy la reunión. ¿Es hoy la reunión? Sí. Bueno, lo hacemos en la casa de este amigo mío. Bien. No, la reunión va a ser mañana o cuando esta persona, claro, tenga un rato libre. Bueno, no vamos a decir el nombre cuando hagamos la entrevista y la posterior grabación. Sí, sí. También, claro, vamos a cuidar su identidad, cambiándole la voz. Claro. Y bueno, si hay videos, lo podemos subir en las redes, tal vez. También, pero siempre cuidando la identidad. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, Contando Historias es presentado por Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Si tenés un problema con tu moto, se la llevas a Machado, ahí en Barreiro y Muñoz. Y si no se la querés llevar, te la lleva él, te la sube para arriba de un aparato que tiene. El único taller mecánico de motos. Uh-huh. Que si se te rompió, se te quedó la moto por algún lado, te la va a buscar. Lo encontrás a Machado en Instagram y en Facebook. Por Machado Motos no tenés como errar. Uh-huh. Lo llamás al 099-1651-71. 099-16-51-71. O lo buscás en Instagram y en Facebook por Machado Motos. Tiene venta de cascos, aceites, repuestos en general de moto. También repara motosierras, bordeadoras, desmalezadoras. Tiene repuestos. Uh-huh. Tiene repuestos. Y también muy importante, nombrando, contando historias, Viva la Mañana, se hace un 10% de descuento en los arreglos de motos, desmalezadoras, en fin. Así que si vas y decís, mirá, vengo de parte del capitán y de Nils, 10% de descuento. Ahí tenés. De arranque nomás. De arranque. El que te hace también 10% de descuento es J.I.M. Sosa Construcciones, otro de nuestros avisadores. Uh-huh. Julio y Milton te arreglan la casa, te hacen una casa nueva. Habla con ellos, Milton y Julio, hacen trabajos en todo Melo y en campaña en el departamento. Construcciones en general, sanitaria, plomería, trabajos en yeso, en fin, y empieza de frentes. Te comunicas al 098-33-1110 o al 092-913-283 o buscas en Facebook, J.I.M. Sosa Construcciones. Y también, si nombrás Contando Historias, Viva la Mañana, tenés un 10%, un 10% en lo que seas. Vas a hacer un parrillero. Uh-huh. Me hicieron una estufa. Bien. Sí, ¿no tenías estufa? La vida, mirá, me le hicieron mal. Porque... La hicieron con la boca para el lado de afuera de la casa. No, me humeaba como loco. Me humeaba como loco. Cuando sí, querías ver aquello parecía Fog, la niebla, la película. Claro, sí, sí. Yo, ahumado la tele a 4 metros no la veía la tele. Yo, ¿dónde está la tele? No veía. Me robaron la tele. Me robaron la tele. Entré en otra pieza. No me veía, estaba acostado, no me veía los pies. Digo, increíble. Parecía un fantasma, no me veía los pies. Bueno. Bueno, me hicieron una estufa. Genial. La remodelaron y quedó ahora tirando como loca. Sí, está. Entonces agarré y digo, che, hacemos un descuento. Me hicieron un descuento y le digo, bueno, está, de ahora en adelante, si nombra, viene alguien y nombra contando historias, ustedes le hacen el mismo descuento que fue un 10%. Perfecto. Ya sabes. Sos un garronero. Mira, llegan mensajes. Sí, dale, dale. Qué raro, el capitán siempre comiendo de arriba. Dice, ¿quién dice? ¿Quién dice eso? Freddy, Freddy. No. Hoy. ¿Cómo que no? Dijiste que ibas a una comida. Sí, hoy ya, pero pongo la. Mira, pongo. Hizo un kilo de chorizo. Un saludo a Alison y a Fabricio que están escuchando. Uh-huh. Fui y compré un kilo de chorizo, 300 y pico pesos. Tengo que comprar la galleta y la Coca-Cola. Y la otra gente que pone el arroz y los limones. Pero para. ¿Y qué van a comer? Chorizo con arroz. Estamos fin de mes. ¿Y jugo limón? ¿Y jugo limón? No, bien. Coca-Cola con limón, ¿viste? No, el limón, yo no puedo comer con sal. Por la presión, el limón. Vos también, supongo. Limón. Yo consumo limón como no, loco. Vamos a Rubí, tenemos limones acá para acomodarlo. Bien, oh, Gerardo Espíndola manda una foto. Bárbaro. Saca la foto al espejo del camión que se viene huyendo. Aquí voy tratando de huir de otro jueves espeluznante, dice Gerardo Espíndola. Espeluznante. Damos por comenzado entonces, capitán, y nos metemos de lleno en las historias. ¿Qué te parece? Sí, mira, voy acá para el amigo Rubí, que hoy hacemos la comida. ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando. ¿Estás filmando? Mira, quiere ir, a comer, pero a buscar limones porque... Yo voy a buscar, llevo una sierra y le corto el árbol. No, le cortamos el árbol. Sí, señor, no, importante esto. Vamos a hacer una comida, a hacer una comida. ¿Hay beneficio? No, hay un oyente nuestro, Leonardo Denis. Sí. Dice que no... ¿Qué tipo? Para dar manija en redes sociales. Sí, claro, y no, por eso la hermana de Rubí, Jessica, dijo no, a ese manijero no lo traigan. No, bien, está bien hecho, bien hecho. Bien hecho por ordinario el tal Leonardo Denis, ¿viste? Gordinario. No, quedó fuera la comida, pero vamos a ir esta noche con el amigo acá, Nils, pero Nils no va a comer. No, yo voy a buscar el árbol. El árbol, voy a buscar que está lleno de limones. Llevo una pala. Claro, dale, vamos arriba. Bueno. Bueno, empezamos, capitán. Empezamos. Bueno, como decía, la gente empezó a comentar. Ajá. 300 y pico de comentarios en la publicación. Antes que arranques. Sí, dale. Hola, Edgar, empezá. Nils, dale una pastilla, Edgar. De menta, ¿sí? ¿Quién dice eso? Pará, ya arranca. No, la pastilla para que te tranquilices. Sí, bueno. Bueno, estrés, arrancamos. Bueno, en esta publicación de Silvia, sobre la famosa hamaca que se mueve en la Plaza Constitución, la leyenda de la hamaca. Uh-huh. Y bueno, 300 y pico de comentarios. Gente que dice de todo. Algunos graciosos. O sea, yo, que le toman el pelo a los que creemos en estas cosas. Uh-huh. Digo, yo estoy de acuerdo que haya gente que no cree, que es escéptica. Me parece que ya es absurdo. Cuando te dicen, ah, son unas mangas de estúpido. Alguien la movió a la hamaca. Fue el viento, fue la gravedad, no sé qué. Mirá, yo estuve una hora viendo la hamaca. Cuando pasé la hamaca se movía, cuando me fui la hamaca se seguía moviendo, no había viento y no había gente. Y no se movían las otras. Y las otras no se movían. A ver, explícame eso, cerebro. Visto en tres lugares diferentes, vi en la plazoleta de mi barrio allí, Doctor Ferreira y Wilson. Visto ahí, vi en la plazoleta del centro de salud también. Uh-huh. Entonces digo, y no había ni viento ni gente. En una de ellas se movía suave, estaba lloviendo, no andaba gente en la calle. Uh-huh. Andaba solo vos filmando hamacas. No, andaba con el celular y filmé. Bueno, y en realidad hubo gente que preguntó cómo nace esta leyenda, en qué, más o menos en qué época. Fue a principios de los 90 que, uh-huh, que fallece un niño. Un niño que tenía 7 u 8 años falleció mientras se bañaba con una descarga eléctrica en, uh-huh, en la ducha, ¿verdad? Nos habías contado, claro. Sí. Y ese niño pasaba metido en la... En Plaza Constitución, hamacándose, era uh-huh, lo que más le gustaba, ¿no? Llegaba de la escuela, salía corriendo rumbo a la plaza y se subía a las hamacas. De mañana también estaba siempre jugando en las hamacas. Y a partir de que fallece este niño, que yo sé el nombre, sé qué familia lo crió, el nombre de la madre, cómo la apodaban a la madre en realidad. No lo voy a decir porque, bueno, No aporta por nada. Una cuestión de respeto, ¿viste? Cuando fallece este niño, empiezan a pasar, empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa directamente, ¿no? En la casa donde él vivía. Uh-huh. Y también se empieza a dar esto de las hamacas que se mueven solas, o sola, porque siempre es una que se mueve en la Plaza Constitución. Generalmente es cuando hay poca gente o no hay nadie, ¿no? O sea, no hay nadie, se está moviendo y de pronto, desde el instituto de formación docente han visto gente, o sea, me han contado, ¿no? Me han comentado, y gente, bueno, desde la jefatura, desde las casas que están enfrente de la Plaza Constitución, hay gente que me ha dicho, sí, mirá, yo de pronto miro hacia la plaza, no hay nadie, y a cualquier hora, puede ser de noche, de mañana, de tarde, al mediodía, cualquier hora. Hay una hamaca que se mueve, las otras están quietas, a veces no hay viento, entonces se da esa situación, pero se da en todo Melo, ¿no? Y en todo el mundo, esto de las hamacas que se mueven solas. Es muy común. Es muy común en todo el mundo. Se dice por parte de los parapsicólogos, gente que estudia lo paranormal, que se trata de generalmente de espíritus de niños que se han quedado en este plano, que no han podido trascender, por el motivo que sea, no han podido trascender. No han pasado a esa otra dimensión, se quedan acá entre nosotros y entre otras cosas para esa situación difícil que dicen que viven los espíritus que quedan anclados, ese dolor, esa angustia de estar acá, que no es su lugar, encuentran felicidad en los juegos, no solo en las hamacas. Pero bueno, en esos comentarios, por ejemplo, hay alguien que dice, comenta, la niña del Parque Rivera. A veces se la puede ver. Y yo le contesto, conozco gente que dice haberla visto. Ahora ¿cómo porque fue? No conozco esa historia. La niña del Parque Rivera a veces se la puede ver, dice alguien. Y yo le comenté, o sea, le contesté, le respondí. Conozco gente que dice haberla visto cerca del puente donde falleció. Un domingo, no hace muchos años, ponerle que hace 10 años atrás, en el Parque Rivera. Un domingo lleno de gente, el parque, ¿viste? Ella con el primo o el hermano salieron a dar una vuelta al parque en bicicleta. Y en un puente, que cuando llueve mucho se inunda, no sé si vos ubicás, allí cerca de... Sí, a Poncho y Espuela. De Poncho y Espuela, y se forma un remolino. Uh-huh. Y la niña, no sé qué problema tuvo, cayó ahí y nunca la tuvieron que sacar, tuvieron que llamar a los bomberos, a la policía, porque cayó y la chupó el remolino. Era una niña muy chica, tenía 10, 11 años, 12 creo. Y dicen los que... Los que van al parque, sobre todo los que van de noche, viste que hay una movida ahí, que ella aparece, que se la ve detrás de los eucaliptos. ¿En esa zona? En esa zona. Y también, bueno, hay historias de hamacas que se mueven solas, pero particularmente me han dicho que sí que la han visto. Y son muchos los que me han comentado eso. Y no me han comentado que le dicen haberla visto. Directamente me han comentado que la han visto. O sea, viene alguien y dice, no, yo la vi. Atrás de un árbol, cuando iba pasando en el auto, en la moto, en fin. Es un caso que se da. Dice alguien, hace años trabajaba en el carrito cerca de la terminal, ¿no? En el Mac Melo sería, ¿no? Bueno, decimos la publicidad. Y muchas noches, una de las hamacas se movía sola. En principio pensé que eran los taxistas que lo hacían para asustarnos. Pero una noche que estaba tranquilo, estábamos tomando mate con una compañera de turno, no había nadie en la plaza y la hamaca comenzó a balancearse lentamente. Luego fue tomando impulso. Llamé por teléfono a uno de los taxistas para que mirara y me dijo que estaban acostumbrados a eso. En principio te da miedo, pero luego te quedas mirando, imaginando al espíritu de un niño que está disfrutando. Lo que decía, generalmente se trata de niños, o espíritus de niños, ¿no? Es lo que dicen los estudiosos. En otros casos, no, se trataría de alguien, un espíritu de pronto a veces maligno que trata de hacerse pasar por un chiquilín. Alguien dice, he tenido 3 experiencias con hamacas moviéndose, ¿no? 3, yo también, 3, para ser exacto, yo también 3. Y dice esta persona, en las 3 oportunidades quedé rato mirando, hasta peché una con fuerza y duró menos el movimiento que le hice al que vi sin nadie en ella. O sea, el tipo agarró, la hamaca se estaba moviendo, la empujó. La hamaca se tromó a ver como loco, ¿viste? Y enseguida paró, ¿viste? ¿No? Es algo que también te lleva a decir, bueno, está, no es que alguien te la deja moviendo, porque para enseguida. La primera vez vino un muchacho de Canelones a ver si experimentábamos algo en un lugar famoso y nos encontramos las hamacas moviéndose. El segundo caso me pasó estando solo en una plaza, dice. El otro caso, regresando a casa con mi hijo. Nos sentamos cerca de unas hamacas y arrancaron a moverse. Cuando decidí filmar, pararon, ¿no? Caso bastante especial. Esta persona no es de Melo. Dice que fueron a unos campos donde hay leyendas pesadas. Unos campos detrás de un cementerio. Y detrás de ese cementerio y del campo hay una casa y una laguna donde aparecen unos niños negritos arriba del agua, ¿no? Sería interesante saber dónde es eso. Qué interesante, ¿no? ¿Viste? Unos negritos arriba del agua, ¿no? Hay uh-huh. gente que me ha comentado eso, que han visto pescadores que de pronto sienten ruido de casco, de caballo corriendo, uh-huh. y de pronto se siente como un chapuzón, como que algo entra en el agua, no hay nada. O si no ven, han visto, por ejemplo, un gaucho en un caballo caminando por arriba del agua, ¿viste? ¿Te imaginás el susto que se puede pegar sí. un pescador? Aparte, en esos momentos, generalmente, cuando vos vas a una pesca, no sé si es... Bueno, vos sos pescador. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Generalmente la barra, viste, está medio empinada, no sé, ¿tu caso? No. Bueno, pero a veces se dice eso. Ah, no, lo que pasa es que estaban borrachos. Sí, estaban borrachos. Ah, pero entonces vieron, o creyeron haber visto. No, uh-huh. no, estábamos borrachos, pero tampoco la pavada, viste. Claro. ¿Viste? Pero está, son casos que ocurren. Yo no he tenido esa experiencia de ver así arriba del agua, nada, ¿no? Dice alguien, mirá, la controlé a la hamaca de la Plaza Constitución uh-huh. por 37 minutos. El tipo controló. Uh-huh. 37 minutos. Tenía un movimiento fuera de lo normal. Bueno, no sé qué sería eso. Claro. Sí, no sé. Yo el día que pasé y la sí. vi moviéndose y la filmé, no se movía para adelante y para atrás. Iba como media atravesada. Sí. Ah, mirá. Uh-huh. Bueno, dice, no había nada de viento y habían tres gurises. Me acerco a preguntar si ellos la habían movido, pero me contestaron que no. Se asustaron y se fueron, dándose cuenta que eso no era algo normal. Justo donde van las manos para sostenerse e impulsar los uh-huh. fierros, digamos, las cadenas, se doblaban los fierros, las cadenas, ¿no? El tipo vio eso, uh-huh. tuvo 37 minutos controlando, no filmó, pero tuvo 37 minutos controlando. La hamaca duró 37 minutos en el movimiento. En el momento que la vio, uh-huh. hasta que dejó de moverse. Hay gente que dice, bueno, es verdad, yo estaba una tardecita con mi perro en la Plaza Constitución y mientras él andaba a mi alrededor y yo sentada frente a las hamacas, dice, de pronto veo que una hamaca comienza a moverse, ¿no? Uh-huh. Vio cuando empezó a moverse. No había nadie. Nadie. Nadie que la hubiera movido, ¿no? Uh-huh. Así continuó hasta que me fui, ¿no? Ahí queda confirmado que no había nadie que la moviera porque, si alguien pasó, la dejó moviendo, que es lo que me... ocurrió a mí. Yo iba pasando por la plaza y veo que una hamaca se está moviendo sola, ¿no? No había nadie. Dije, bueno, alguien la dejó moviéndose o acá está pasando algo raro. Uh-huh. Eran las 12 de la noche, junio, un frío bárbaro. Y resulta que estuve una hora y la hamaca nunca paró. Me fui y la hamaca no paró, ¿viste? Sí, dice alguien, conozco la leyenda y la vi moviéndose en tiempo que fui estudiante del Instituto de Formación Docente. Claro, allí enfrente no tenés cómo ahorrar. Claro. No tenés cómo ahorrar. La jefatura, el instituto, en fin, las casas que hay allí, el Club Unión. Dice alguien, yo la vi con mis nietos una noche que pasamos por ahí. Dice, yo he visto hamacas moverse en diferentes plazas. Y ahí viene lo interesante. Uh-huh. También en el Parque Zorrilla. Hay historias en el Parque Zorrilla. Viste que hay juegos. ¿Dónde uh-huh. hay hamacas? Pasa eso. Dice, la filmé. No paró nunca. Y no me dio miedo, dice alguien. Hay mucha gente que ha tenido esta experiencia en varios lugares, ¿no? Después, incluso en el centro de salud también. Sí, claro. En la parte de atrás de la... Sí, yo vi, uh-huh. yo vi y filmé también. He visto en la Plaza Constitución y en otros lugares, dice alguien. A mí no me transmite miedo alguno. Solamente me despierta curiosidad en saber qué es. Porque estar mirando naturalmente y ver arrancar a moverse sola una hamaca donde no hay viento alguno o alguien cerca de que la agite, dice, me deja curioso. Mil veces he visto. Dice alguien. Sí, yo la vi. No conozco la leyenda, pero he visto varias veces en varios horarios. Especialmente cuando no hay gente o muy poca gente. Se mueve sola y sin viento. La gente es impresionante, las experiencias que tienen. Dice alguien, la he visto miles de veces, ¿no? Bueno, capaz que fue 4 o 5, ¿verdad? Claro. Ahí, desde la jefatura, porque claro, es policía esta persona. Ajá. Viste que la jefatura, está enfrente, en la puerta de la jefatura, no tenés como ahorrar. Estás allí haciendo guardia. ¿Viste? Entonces, claro. Dice, las almas también juegan, puso alguien, ¿no? Sí, es cierto. Las almas también juegan, ¿no? Es muy común que en lugares donde hay juguetes, en tiendas, comercios, a veces pasan cosas raras, ¿no? Uh-huh. Se dice que son los espíritus de los niños que están jugando. Es cierto, dice alguien. Yo lo presencié una tarde y no había nadie cerca de la hamaca. No había viento, otra vez. Y se empezó a mover sola, esa y ninguna otra. Eso uh-huh. es lo importante, porque dice, ven cuando arranca a moverse uh-huh. sola, ¿no? Sí, dice alguien. Se saca foto a la hamaca. Si se saca foto a la hamaca, mirá qué interesante esto. Se puede visualizar a una niña, le comentaron. Mirá. Porque generalmente se filma, ¿no? No se saca uh-huh. fotos. Está bueno esto de sacar una foto, ¿no? Dice que se puede visualizar a una niña. Dice, es verdad, la vi una noche de carnaval. Dice, y esta persona iba volviendo uh-huh. del corso. ¿Te imaginas? Vos vas volviendo del corso, no vas volviendo solo, ¿no? Hay un montón de gente. Uh-huh. Hay un montón de gente viendo la hamaca moviéndose sola. Cuando vi la hamaca de la Plaza Constitución, no había nadie, ¿no? Estuve una hora viendo la hamaca moverse una noche sin viento. La vi largo rato, no paró nunca, ¿no? Otra vez, eso de rato, rato, rato. Vi el video de una hamaca moviéndose sola en la plazoleta del centro de salud. Capaz que lo vi en mi muro, no sé, porque lo tengo en mi muro. Uh-huh. Dice, una semana antes de ver este video, vi otro video de una hamaca que también estaba moviéndose sola en una plaza, pero de Tacuarembó. Esto pasa en todos lados. Mis hijos vieron, dice otra persona. Me pasó de ver más de una vez. Después hay otras historias. Dice, en un chalet de calle Las Tropas, barrio Arpí, hay una hamaca que se mueve sola en el patio de la casa y por la noche. Uh-huh. ¿No? También pasa en una hamaca. Yo, por menos mal que no tengo hamacas en mi casa. Dice, en Avenida Brasil también he visto. Mirá qué interesante. Mirá, llega un mensaje. Sí, dale. Tengo anécdota. Dale. Este mensaje es de hace tiempo, nos pone. Sí. Esto pasó hace tiempo, perdón. Sí. Anoche a última hora, no anoche, sino sí, hace tiempo. Hace tiempo. A última hora me llama mi esposo muy asombrado con las hamacas de la placita de Wilson Ferreira y Doctor Ferreira. Sí. Se movían solas. No había nadie, absolutamente nadie. Sí. Son las hamacas que están antes de las viviendas, ¿no? Sí, sí, en mi barrio. Bien. Sí, sí, así. O sea, Wilson Ferreira y Doctor Ferreira. Se claro. movían solas. Sí, yo he visto. Y bueno, yo el jueves pasado, cuando venía para acá, filmé. Tenía un. Ahí en esa plazoleta, filmé. Tenía un movimiento que era muy suave. Pero me llamó la atención porque no había ni una brisa, nada. Uh-huh. Y son 6 hamacas y ninguna se movía, solamente esa. Las otras 5 estaban quietas. Uh-huh. Y yo conté el jueves pasado. De pronto para la hamaca, entra a parar, en realidad no paró de todo. Me voy, yo venía para la radio caminando. Y hay alguien allí me grita, mirá que arrancó a moverse nuevamente. Uh-huh. Y me dice, estamos acostumbrados acá, me dice, alguien que vive allí. Es una plaza que tiene sus historias. Por ejemplo, el Choco Pérez, que vivió enfrente. Dice que de noche de pronto se escuchaban explosiones y se veían unas luces. En ese lugar hubo una construcción que se conoció como el castillo. Yo tengo una... Sí, una fotografía. Yo sí, tengo... conozco una persona que tiene claro. una foto, yo la vi. Sí. Y había un aljibe, que incluso debe estar entre medio de las viviendas allí. Claro. Y bueno, era una mansión. Y tenían un tigre hecho en piedra. Uh-huh. Yo tengo 2 fotos de mi viejo, porque mi viejo de joven... Era muy amigo del hijo de los dueños de esa casa. No sé por qué la tiraron abajo. Hay una foto de principios de los años 40, sacada desde un avión, y se ve esa construcción, es enorme, una foto sobre que se le saca a Melo, ¿no? Y bueno, hay historias ahí en esa plazoleta. Hay historias. Y son muchos los que han visto, Eduardo Machado, en fin, hay un montón de gente que ha visto. Bueno, dice, capitán, antes de que continúes, sí, dale. Te paso algunas ofertas. Dale. Las ofertas para Provisión Martín de esta semana incluyen yerba armiño compuesta 1 kilogramo, 178 pesos. 178 pesos. Armiño suave de 1 kilo, 165. Super ofertas semanales de Provisión Martín. En Esteban Oviaira 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3 a la izquierda. Super oferta, esto es imposible de mejorar. Compuesta de 1 kilo 178 y armiño suave de 1 kilo 165. super ofertas semanales en Provisión Martín. Te encanta esta música. Te ponen en... ¿Qué música de qué es eso? No te puedo decir. Guardo muy bien mis secretos. Muy bien. Mirá lo que dice alguien acá. En la placita del hospital. Ah, mirá. También qué lugar sucede. El hospital. También sucede. ¿Qué lugar? También sucede. Yo vivía por Navarrete, a pocos metros de la plazoleta, y lo pude ver. Sin viento, y no había nadie. Y se movía sola. La plazoleta que tiene sus historias, ¿no? Tiene sus historias. Yo lo viví este verano, dice alguien, una noche hermosa y sin viento, otra vez sin viento, ¿viste? Ahí está el tema, ¿no? Vi cómo se balanceaba de un lado a otro sin nadie en ella. Juro que quedé helada, dice alguien. Dice, lo vimos en los juegos del Parque Zorrilla. Parque Zorrilla. Un montón de lugares. Lo que pasa es que el Parque Zorrilla está muy cargado energéticamente negativo, ¿no? Sí. Es un lugar que se ha llevado muchas vidas. ¿No? Yo tengo una teoría de por qué ocurre eso en el Parque Zorrilla. Al lado está el Arroyo Conventos. Claro. Que se ha tragado un montón de vidas, de suicidas. Yo pienso lo mismo sobre los eventos realizados en el Teatro de Verano, que nada funciona porque el lugar no puede funcionar. Claro. Está cargado energéticamente negativo. ¿Viste que nunca se llena? No, el Teatro Verano no hay recuerdo forma. Recuerdo que en un encuentro de motos alguien se pegó un tiro. Sí, lo recuerdo. Afuera del Teatro Verano. Y siguió el encuentro, no pasó nada. Vamos arriba. Dijeron, claro, pasó, sí, pero bueno. Yo llegué y me dijeron, mirá, se mató uno acá. No jodas, digo, pero está como si nada, ¿sí? ¿No? La gente estaba, ¿viste? Dice, yo lo viví... lo vimos en los juegos del Parque Zorrilla. Con los gurises íbamos a la costanera a tomar mates. Ah, no, pará, es otra historia. Lo vimos en los juegos del Parque Zorrilla, es otra historia. Íbamos a la costanera a tomar mate con mi hija. Dábamos la vuelta por el parque. Sí, íbamos pasando y vimos como una de las hamacas se hamacaba sola. Como si un niño estuviera en ella. Tuvimos cerca de una hora observando, ¿viste? Una hora. No había viento, otra vez que no había viento. Era una tarde hermosa, ni una brisa que moviera una hoja. Nos daba curiosidad. Sí, me pasó lo mismo, dice alguien, en el Parque Zorrilla. Dice, en el Parque Rivera también sucede. En la costanera hay un juego, ya sería en la costanera, sería, no es Parque Rivera, es el Paseo de la India, ¿no? Hay un juego que se acuesta, dice alguien, no sé. Dice, uno de color amarillo. Ocurre tarde. A mí me dijeron que a las 3 de la mañana, los aparatos de gimnasia de la plaza, del Camino de la India, se empiezan a mover solos. Ah, mirá, no sabía. Sí, sí. Yo te comenté porque cuando fuimos a filmar y a grabar audios allí en Carretera Centurión y Camino Intensa, yo te había comentado eso, que era uno de los lugares para ir. Pero está, ocurre a las 3 de la mañana, ¿no? A esa hora generalmente la barra. Claro. Vos estás, bueno, recontra dormido. Yo a esa hora ya estoy para levantarme. Sí, estás para levantar. Dice, a mí me tocó verla dos veces en la Plaza Constitución. Y la plaza estaba totalmente vacía. Y se movía una sola, sin viento. Otra vez, sin gente. Fue una madrugada a eso de las 5. Y la otra vez, antes de medianoche. Dice, hace unos años tuve una experiencia y me arrepiento de no haber filmado. Estuvo 2 horas sin parar la hamaca, moviéndose a un ritmo constante. Era una noche serena, sin viento. Dice, 3 hamacas, ¿no? Y la de la esquina se movía. Al otro día, al otro día empujó la hamaca, ¿no? Para ver cuánto rato se podía mover, dice, y duró solamente 5 minutos moviéndose, ¿no? Claro. Hace 5 años atrás, dice, pude ver y alguien estaba filmando. Dice, es algo muy común que la gente filme cuando pasan estas cosas, ¿no? Después lo guardan porque mucha gente le da vergüenza. A mí me ha pasado de gente que me ha mandado filmaciones de hamacas, sobre todo en la Plaza Constitución, y me dice, no, quédatela a vos, guardala, pero no la subas a ningún lado porque se escucha mi voz y eso, ¿viste? Dice, la vi una noche muy clara y serena, como a las 23 horas en la placita de Avenida Brasil. Mirá, sí. Fui y volví por la Avenida Brasil, ya que me gusta caminar por las noches, y continuaba balanceándose fuertemente, ¿no? Fue y vino, o sea, agarró desde allí, desde el Liceo 1 hasta el Conventos, fue y vino y nunca paró. Dice, era una sola, las otras estaban quietas. No había gente, no había viento. Siempre camino por ahí, solo en esa oportunidad pude ver. Dice, en la de Dr. Ferreira y Wilson. Sí. También pasa. Y es una sola, las otras están quietas. O sea, no es el viento. Lo vi muchas veces, vivía a la vuelta, nadie me lo contó. Dice alguien más, miles de veces he logrado ver cómo se mueve sola y llega un momento en que se detiene y luego comienza a moverse nuevamente. En el Parque Rivera una noche estuve sentada en una hamaca y la de al lado se movía y lo hizo por un buen rato frente al kiosco de la movida. Uh-huh. Se sentó al lado allí y miró cómo la hamaca se movía sola. Dice, la hamaca amarilla frente al kiosco de la movida, dice alguien. Siempre se está moviendo y a veces muy fuerte. La barra que va al Parque Rivera sabe esta historia. Dice, me pasó de ver en la Plaza Independencia. ¿Ah? También. La Independencia es esta. Sí, ajá. Increíble. Dice, con mi hija la vimos moverse. No había viento. Típico. No había nadie. Y se movía fuerte. Dice alguien, cuando salíamos del Liceo 2, la veíamos moverse ahí en la Plaza Constitución. Claro, la barra que sale del CO2, no tiene manera de no... Yo el día que la vi eran las 8:30 a.m. Claro, porque es... Yo he visto filmaciones de día de esa maca. Y bueno, yo filmé 2 de día, 1 de noche y 2 de día. Dice, hace años, en los juegos al lado del teatro de verano, con unos amigos de la infancia, vimos una maca balanceándose. Cuando nos acercamos, salió como un niño corriendo. Wow. Hacia el Remeros. Y el niño quedó parado observándonos atrás de un eucalipto. ¡Wow! ¡Qué espeluznante! Cuando fuimos a ver quién era, desapareció. Escuchamos ruidos y era la misma maca que comenzó nuevamente a moverse. Sabemos que otros también la han visto. ¿No? ¿Vieron un niño? Exactamente. Bueno, después agarró uno, es otro tema, dice, peor lo que me pasó en la casa de mi finada madre. Una entidad oscura casi me mata ahorcado mientras dormía. No tiene nada que ver con las hamacas, pero ya le metí el comentario. Dice, me desperté y lo único que podía hacer era mover los ojos. Estaba completamente inmóvil. Ya lo había experimentado en otro lugar con mi esposa. Ya le había pasado estando con la esposa esta entidad oscura. Yo después le expliqué de qué se trataba, ¿no? Dice, en Vergara también pasa. O sea, yo sé que también pasa en Olía, porque hay gente que me ha comentado. Dice, sobre todo en verano pasa en Vergara. Bueno, capaz que en invierno en Vergara los gauchos están todos durmiendo, ¿viste? Yo sé. Cuentan los viejos de Vergara que ahí, donde está la placita, antes fue un cementerio. Claro. Ah, viste, ahí ya como que... Y bueno, estas historias... hay otra, que lo busqué, entre los comentarios busqué... Y lo habían sacado. Andás a ver por qué motivo lo sacó. Capaz que la gente le tomó mal pelo, en fin. En la Plaza de la Concordia hay un... Dice esta persona que vio como un aparato de gimnasia. Se movía, viste. Y el tema es que en todos estos lugares, porque no quedó ninguna plazoleta, nada, por el melo que no haya pasado algo de esto. Fíjate que la Plaza Constitución, la Independencia, la Sarabia no tiene juegos, pero las pocas plazas que no tienen juegos. Pero ahí yo he tenido alguna experiencia extraña, ¿no? Y hay gente que me ha contado. No sé, porque hay otra que tiene, hay una plazoleta que tiene juegos, que es la del barrio Murguía. Y ahí yo he preguntado y me han dicho no. No hemos visto, hamacas no hemos visto, pero dice, a determinada hora hay una energía rara ahí. A mí me pasó, no sé por qué, si es muy oscuro o qué. Yo tenía un perro, y los perros son muy especiales, ¿no? Sensibles también. Los perros, los gatos, los caballos, los animales, sí. Todos, ¿no? Y yo salía con mi perro Axis, un ovejero alemán, que me lo mataron envenenado, era un perro hermoso. Yo salía con él a caminar. Generalmente hacía la misma ruta, pero a veces agarraba y digo, voy a hacer otra ruta porque estoy medio aburrido de andar por el mismo lado. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones, volviendo, porque yo agarraba lo que sería Suárez de Redondelo, y cuando volvía, de pronto me gusta estar en las plazas y me quedaba en la plazoleta esa, en la placita del barrio Murguía, y el perro se iba. Uh-huh. No, que, pues, el perro generalmente... No le gustaba estar. No le gustaba, porque generalmente cuando yo estaba en un lugar, por ejemplo, a veces paraba en la plazoleta de noche, en la plazoleta del centro de salud, uh-huh, y el perro andaba allí. O en la Constitución, en la Independencia, el perro se quedaba conmigo. Andaba allí en la vuelta, ¿no? Pero ahí se iba. Y empezaba a llorar y se iba. Digo, este perro está sintiendo algo, ¿no? Uh-huh. Digo, de hecho, mi perro era impresionante porque en el fondo de casa se enloquecía y le ladraba y le rugía directamente. Parecía un león, uh-huh, a algo que yo nunca pude ver. Bueno, de esa plazoleta no tengo historias, pero después de todas, fíjate que Plaza Independencia, Parque Zorrilla, Parque Rivera, la plazoleta del hospital. La plazoleta del hospital tiene varias historias. Vos sabés, Nils, que... Lo que pasa es que está frente a un lugar que sí, claro, es terrible, ¿no? Claro, y acordate que por ahí pasan, uh-huh, con los difuntos rumbo al cementerio, ¿no? Uh-huh. En esa ocasión, que fue que nosotros fuimos a filmar y grabar y algunas voces, uh-huh, escuchamos, ¿no? Camino Intensa y casi Carretera de Centurión, fue cuando yo conocí a tu novia. Digo, conocerla es relativo, porque estaba tan oscuro allí, enfrente a lo de nuevo, que yo le conocí la voz por lo menos, porque la cara no le veía, sí, estaba oscuro, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Y ella cuenta que conoce a alguien que iba a una fiesta de lo de Quinona. Sí. ¿Qué pasó? Era así, en realidad venían de la fiesta. Ajá, dale, contá. De la chacra de Quinona, venían estas personas de la chacra. Y sienten claramente cuando en determinado momento, en la recta esa que hay, se sube alguien atrás en la moto con ellos. Incluso lo arañó en la parte de la espalda. Y era, no me recuerdo si iban en una moto sola o iban en dos motos, y los dos sintieron lo mismo. Sí. Se asustaron y incluso estaban lastimados. Bueno, ahí se da, es impresionante. Esa calle, ya he escuchado un par de historias en esa calle. Bueno, yo tengo para contar algo ahí. Ah, bien. Resulta que, yo no sé si se llama, se le dice la carretera al sueño, pero yo no sé exactamente cómo llamarla, ¿no? Hay un lugar donde murieron tres personas en diferentes momentos, no fue en el mismo periodo, uh-huh, o sea, no fue en un mismo accidente. Y me dicen, sí, hay una cruz. Y hay gente que dice, sí, yo he visto la cruz. Uh-huh. Incluso ayer comentando con alguien, me decía, sí, yo he visto la cruz. Yo no sé dónde es que está esa cruz. Pero es en en ese lugar se ha dado, en distintos momentos, tres accidentes y tres muertes. Como también ocurre en la ruta 26, frente al hipódromo, ahí se han dado tres muertes de tres jóvenes. Uh-huh. Los tres en moto, ¿no? Y en distintos momentos también. O sea que son lugares como que están marcados por lo maligno, no sé, lo malo, desde todo punto de vista, ¿no? Lugares muy especiales. Y me dice, alguien me dice, mira, tengo unos audios que me manda una persona que yo le paseo a los perros. Y yo escuché los audios, digo, obviamente no los voy a pasar porque nosotros para pasar un audio tenemos que tener el permiso, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y esta persona comentaba de una casa muy hermosa, nuevita, bastante nueva, donde pasan cosas extrañas, y dice que el hermano iba por el camino de Salsóñora, por la ruta, y de pronto vieron en el costado a una mujer enorme, que no tenía la altura de un ser humano, era mucho más alta que un ser humano, una mujer de blanco, que no se le veían los pies, iba en el aire moviéndose. Uh-huh. Y bueno, dice que el hermano estuvo con psicólogo, en fin. Claro, de noche andas por ahí y si te parece una cosa de esas, te imaginas, hay gente que no cree de pronto, uh-huh, o aún creyendo, digo, se pega un susto bárbaro. Yo recuerdo cuando alguien me pidió que fuera a la casa, que él tenía un montón de historias, y las tenía en la computadora. Historias que le habían ocurrido. Y una de esas historias era que con un amigo venían por la ruta en bicicleta y junto a ellos también una mujer de blanco en el aire, uh-huh, los acompañaba al borde de la ruta. Y esto viene porque justamente en la zona ahí de la plazoleta de en la plazoleta de enfrente del hospital, hace muchos años atrás, ocurría de que aparecía una mujer de blanco que se iba hacia el cementerio y había gente que la seguía, y cuando llegaba al cementerio de noche, obviamente todo cerrado, traspasaba el portón. Pero eso de las mujeres de blanco, hay un montón de historias. Ay, sí, hay. Hay sí, así sí. por la Oribe. Oribe y Tacuarí. Oribe, aparecía una caminando ahí, pasaba. Como que pasaba y no se fijaba, la gente la veía. Uh-huh. Y muchos subían, digamos, pero como que ese espíritu seguía de largo, como que no estaba enterado de que hubiera gente cerca. Yo tengo una historia que la he contado muchas veces. Hablando de todas estas cosas raras que pasan en el Melo, un día hablando con la mujer de un amigo, ella me dice que cuando tenía 12, a fines de los 80, allá por el 88, 89, en el barrio Collazo, en realidad es en el Bellavista 2, uh-huh. ¿Viste? Del kiosco 5, sí. Un par de cuadras para hacer un par de cuadras por la ruta, después doblás y te vas a encontrar con un aljibe. Uh-huh. No sé si es República Argentina, República del Paraguay, esa calle que está paralela a la ruta 8. Dice, bueno, que ella venía, eran las 12 de la noche, y ella iba, o sea, ella iba, se venía de la casa de unos amigos, con la prima de 15 y con el novio de la prima, y de pronto de un aljibe salió el espíritu de una mujer, todo, una mujer de blanco con un farol. Uh-huh. Y ellos agarraron el repecho, empezaron a correr, y el espíritu iba atrás de ellos y rugió. En realidad fue un aullido, ¿no? Uh-huh. Un aullido impresionante. Ellos dan la vuelta a la manzana, llegan a la casa de la abuela. La abuela las estaba esperando y le dijo que era el espíritu de una mujer que se tiró en ese lugar porque se fue a casar y el novio nunca apareció en la iglesia. Uh-huh. Y que nunca habían encontrado el cuerpo. Y que ella, la abuela, cuando era niña, había visto ese espíritu. Y yo voy y le digo, pa, mirá, en ese aljibe nunca vi nada. Después fui un montón de veces. Se decía que aparecía los viernes, entonces iba los viernes para sábado a medianoche, iba los jueves para viernes, nunca vi nada. Uh-huh. Pero sí, en el año 88, en una ocasión salimos de las maquinitas de Lugo de jugar al futbolito. Íbamos con un amigo acompañando a otro que vivía en la zona del barrio Collazo. Y sentimos un aullido, una cosa espeluznante, que venía del Siete Bocas. Mirá. Pero era una cosa, un aullido que no era animal ni era humano, o sea, porque no era una persona, era muy fuerte, aparte no era un aullido de una persona, o sea, que una persona quiera gritar como un lobo o algo, no. Uh-huh. Tampoco era de un animal conocido, empezamos a preguntarnos, bueno, pero eso de qué es. Y decía, me acuerdo, el mayor, que era, nosotros éramos los gurises, y el mayor que vive en esa zona decía, no, eso puede ser un burro. Digo, no, un burro no es así. Bueno, puede ser un pájaro, no, un chajá, lo que sea, tiene otro tipo de... emite otro tipo de sonido. Claro, sí, más conocido. Bueno, se identifica fácil. Claro, yo le dimos vuelta porque nos asustamos. O sea, él siguió para la casa de mi amigo. Y mi otro amigo y yo, digo, no, vamos a dar vuelta. Yo le cuento a la barra y fuimos otra noche. Y volvimos a sentir ese aullido. Y también la barra se asustó y dimos vuelta. Nunca llegamos a ver qué se trataba. Años después, en 2010 o 2011, yo voy a la casa de un amigo. Y el padre, que tuvo un montón de experiencias con ovnis, fantasmas y todo, sobre todo cuando iba, le gustaba pescar y cazar. El padre me cuenta que a fines de los 70, años 70, él tenía amigos que trabajaban en el matadero, en la tablada. Y a las 12 de la noche se juntaban todos en el kiosco 5 para ir juntos, porque cuando pasaban por el Siete Bocas, le salía una mujer de blanco con un farol. O sea, la misma mujer que aparecía en un aljibe a 700, 800 metros de ese lugar, o a un kilómetro de Siete Bocas, también aparecía y aullaba. Entonces digo, bueno, está, es la misma mujer que aparece en el aljibe y que la vio la mujer de un amigo, es el aullido que yo sentí dos veces, que escuché dos veces, y que esta gente, a fines de los 70, se juntaban para pasar por ahí porque no querían pasar solos. Incluso dice que uno, que era amigo pero que no trabajaba en la tablada y no creía, dice, bueno, yo voy a ir con ustedes porque yo no creo en esa cosa. La primera noche que fue, se le apareció este espíritu que pasaba de lado a lado de la ruta, y esta persona que no cree se bajó de la bicicleta y cuando la fue a abrazar, dice que hubo una explosión y lo tiró lejos. Claro, porque es energía. Uh-huh. Es energía. Entonces, bueno, estas historias que, digamos, que yo cuento acá, que algunos pueden creer, otros no, están en todo el derecho de no creer, son historias de Melo y que muchos han vivido, han presenciado. Y que hay un montón de historias que con el tiempo muchas de ellas dejan de ocurrir. Uh-huh. ¿Y por qué, por ejemplo, esta mujer, este espíritu de esta mujer, no aparece más en el aljibe? Porque yo fui 10, 15 veces y nunca vi nada. ¿Por qué tampoco sigue apareciendo en el Siete Bocas? Y a veces se dice que estas almas que no pueden descansar en paz, llega un momento que logran uh-huh. irse hacia ese otro lugar donde pertenecen, hacia la luz. En algunos casos, ¿por qué? Mueren por un asesinato, un accidente o por suicidio y no es el momento. De pronto tienen 20 años, alguien se mata con 20 años uh-huh. y tenía que vivir hasta los 80. Entonces tiene que pasar 60 años más en este mundo, ¿me entendés? Como alma en pena, uh-huh. hasta que sí le llega la hora y se va. Y claro. Hay otros casos que, bueno, por ejemplo, se hace trabajos para que puedan encontrar la luz. Uh-huh. Digo, a mí, por ejemplo, me pasó, no lo voy a contar, pero me pasó esta semana algo muy raro. ¿Qué te pasó? Pero voy a simplemente decir esto, una puerta que estaba cerrada con llave, de pronto de noche apareció abierta para atrás, uh-huh. ¿no? En una de mis casas. Wow. Fue algo muy, muy raro, porque yo hablé con la persona que tenía la llave y me dice, no, yo le pasé llave y la puerta estaba recontra cerrada. Uh-huh. Y yo pasé por el lugar a las 6:30 de la tarde y la puerta estaba cerrada. Y a las 10:30 de la noche estaba para atrás y yo fui a verla y en ese momento la habían digamos, cerrado, pero se la podía abrir. Claro. Digo, sí, pero ¿cómo? Si le pasás llave, ¿cómo puede ser que haya estado abierta para atrás, viste? Uh-huh. Entonces a veces son cosas, yo no estoy diciendo que esto fue algo sobrenatural, pero quiero decir que es algo extraño. Entonces uno una explicación tiene. Generalmente la gente no busca explicación. Yo no sé por qué pasó esto y no busca una explicación. Por ejemplo, en mi casa, en una ocasión, llego de un baile, 6 de la mañana, no puedo entrar, viste. No puedo entrar a mi casa, la puerta no se podía abrir. Mi casa en el fondo, la casa de mi vieja en el frente. Y voy, che, vieja, 6 de la mañana, digo, mirá, me voy a acostar acá en un sillón porque no puedo entrar a casa. La puerta está rota. Dice, no, acostate conmigo, mi vieja viuda. Tenía una cama matrimonial. Bueno, me acosté un rato. Apareció uno que me hace trabajos, que apareció para hacer otra cosa. Uh-huh. Y dice, yo voy a entrar por el vidrio, porque un tipo muy chiquito, ayúdame que entre por el vidrio de arriba. Rompimos el vidrio. Sí, sí. Y la puerta le habían pasado llave por dentro. Y vos decís, pero ¿qué explicación hay? Claro. De que te uh-huh. pasen. Fue cerrada por dentro. Cerrada por dentro. Bueno, mira, llega un mensaje que dice, desconozco las historias de Melo, pero sí sé de una de Montevideo. Uh-huh. Y dice, hay muy famosas de mujeres de blanco. Sí. Una es la que ayuda a gente a cruzar una avenida frente al cementerio del buceo. Sí, sí. Se dice que fue una chica que falleció cruzando esa avenida. Es muy conocida esa historia. Sí. Uh-huh. Yo conté una hace ya unos cuantos meses atrás, el año pasado fue. De alguien que se fue a vivir en Canelones, en San José, y cruzaba el puente del Santa Lucía. Ajá. Uh-huh. Y ahí está Santiago Vázquez, donde está en la cárcel. Él trabajaba de policía en esa cárcel. Uh-huh. ¿No? Y tenía unos familiares viviendo ahí en Santiago Vázquez, pero él vivía, eso es en Montevideo, él vivía del otro lado del puente, creo que en San uh-huh. José, en un pueblito, en un poblado, un caserío en San José. No sé si es San José o Canelones, bueno, está. Y una noche iba de muy tarde, iba cruzando por el puente y viste cuando vos sentís que alguien te está mirando, viste, se da vuelta y en la oscuridad divisa lo que era una mujer de blanco y le llamó la atención porque hacía mucho frío y la mujer andaba con un vestido de verano. Uh-huh. Pero también le llamó la atención que cuando él la mira, como que el pelo de la mujer le tapa la cara. Bueno, Él sigue caminando y esta mujer detrás de él, porque a unos cuantos metros, hasta que pasa el puente, y cuando termina de pasar el puente mira hacia atrás y no había nadie. Entonces dijo, no, acá esto no es un hecho normal, esto es un fantasma, dijo el hombre. Cuando va de nuevo a visitar a sus familiares en Santiago Vázquez, le comentan que era el espíritu de una mujer que se suicidó en el puente. No, no fue que se suicidó en el puente, que la pechó, no sé si un auto, un camión, la mató, y que te acompaña para que vos no tengas ningún problema en ese lugar. Esto ocurrió en la década del 80 y dijo que a él le pasó en esa ocasión y no, nunca más pasó a esa hora por ahí, para no encontrarse con este espectro. Y aparentemente no supo que en estos tiempos ocurriera. Volvemos al mismo tema, que a veces una aparición se da por un lapso de tiempo y después deja de aparecer. Claro. Pero dijo que era por eso, que se aparecía para ayudarte, a que no tuvieras un triste final como le ocurrió a ella. Claro. Bueno, capitán, se nos fue el tiempo. Son las 10 de la mañana y 58 minutos. No hay más tiempo para absolutamente nada. Y Contando Historias fue presentado por... Machado Motos. Machado Motos, ya sabes, andás por Barreiro, casi Muñoz, te encontrás a Machado, te va a vender cascos, aceites, repuestos de motos, te va a vender repuestos desde malizadoras, motosierras, bordeadoras, que las arreglas, ya sea de paso. Si tenés un problema con tu moto que no anda, él te la va a buscar, ya sabes. Y tenés un 10% de descuento en los arreglos de bordeadoras, motos. Si nombrás el programa Contando Historias, te comunicás con Machado al 099-16-51-71 o en Facebook o Instagram lo buscás por Machado Motos. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. Y J.M. Sosa Construcciones también presenta Contando Historias. Para reformar tu casa, hacer una nueva, hablá con Milton y Julio. Los tipos trabajaron en lugares emblemáticos de Melo, arreglando el jugado de paz, el bancelar, hicieron unos arreglos en el Teatro de España. Te trabajan en Ciudad y Campaña, Melo y en todo el departamento. Te hacen pulido de piso, de madera, encerado, plastificado, plomería, pintura. Trabajos en general. 10% de descuentos nombrando, contando historias. Te comunicás al 098-33-1110 o al 092-913-283 o buscás en Facebook por JM Sosa Construcciones. Perfecto. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, capitán, te acabo de reenviar un audio que lo mandaron. Tuvieron una hora para hacerlo, lo mandan en el último minuto. Sí, no me da tiempo para editarlo a esta hora. Queda para el jueves que viene. Te lo mandé a tu teléfono y dice que te comuniques con él. Bárbaro. Gracias, capitán. Espectacular. Entonces, nos vemos el jueves que viene. Nosotros continuamos después de la tanda. FM.